pero muy buenas noches. Aquí estamos en un nuevo Al Cruce en la vecindad radio.com. No nos damos por vencido. Queremos probar todas las formas de comunicación que querramos intentar. Y bueno, el video en Facebook es muy, pero muy interesante, pero tiene sus restricciones. El tema del copyright te va levantando los videos si vos pones una canción que algún artista o compositor pidió que, o su compañía, que tiene los derechos por ahí. Muchas veces ni los artistas son que piden eso. Te levantan los videos de YouTube o de Facebook. Bueno, estábamos subiendo un montón de videos directamente a Facebook y ahora estamos en Ustream. Somos la vecindad radio, así nos encontrás en todas las redes, ahora también en Ustream. Si querés escuchar radio, solo ponete los auriculares. Tenemos un programa pensado para vos. Hay información, tenemos un compañero en San Juan, en los Juegos Evita, de la tercera edad. Este año se hace en San Juan, la apertura es ahora, a eso de las 8:30. Está ahí Facundo Onsari, que nos va a contar en directo de qué se trata estos Juegos Evita 2017 para la tercera edad. El Raulo está con su bote, el vikingo está con su bote en camino, dice que trae una película recomendada. Hablando de botes, está el capitán, mi amigo el capitán. Como todo capitán, ahí está, haciendo sus quehaceres. Cuando lo necesitemos, sea persona. Sí, con él. Cuando necesiten vengo, yo estoy. Y como siempre, y por esas cuestiones que uno cree en el destino y en las estrellas y en el destino, está Lema Ransri en los controles, producción general, musicalización. Sin más, y aprovechando este pie, acá desde la vecindadradio.com, somos Al Cruce, la vecindadradio.com, en Instagram, en Twitter y ahora también en Ustream. Ustream. Está el link ahí en Facebook. Decía que de la mano de Lema Ransri vamos a escuchar porque él nos musicaliza martes a martes. Arrancamos con Al Cruce. Ahí va. I

Dejé las sandalias esas vikingas, viste, que de cuero, para ponerme las ojotas porque se vino un martes, porque nuestra mañana estuvo con calorcito porteño, con, o sea, calorcito con olor. Calorcito, sí, bueno, mañana llueve, ya sí. Estaremos contando en un ratito. Quiero arrancar con un comunicado que está dando vuelta en redes sociales. Ya desde ayer que se venía anunciando que bueno, estaba viendo un avance de la policía, gendarmería, en principio no se sabía, sobre Lof Lafken Winkul Mapu, todo esto en Bariloche. En realidad está ubicado en la zona de Villa Mascardi, a 25 kilómetros de la ciudad de Bariloche, muy cerquita del ACA de la zona, del Automóvil Club Argentino de la zona. El juez Gustavo Villanueva firmó la orden de desalojo, queda esperar que actúe Gendarmería y la Policía Federal. Están pidiendo apoyo, presencia en el lugar. Hay una serie de números de teléfono, por ahí podemos mensajear, no sé si para hoy, pero sí para otro momento. La situación está tensa en este momento en Bariloche y estamos atentos, mirando hacia ahí. Noticias que normalmente o usualmente no se ven en probablemente los medios. Durante hoy todo el día estuvo como en alerta la comunidad de derechos humanos y sobre todo de pueblos originarios ante esta nueva avanzada de un juez con una orden de desalojo ya directamente. Qué loco ser un sin tierra en tu propio país. El derecho a la vivienda, todo el mundo habla que tiene que ser un derecho, ¿no? Un derecho de vida, un derecho de primario, pero aún así nos seguimos comportando como si estuviéramos en una zona de guerra en donde las personas tienen que abandonar su casa y no son tierra de nadie, ¿no? Como contaba, ¿se acuerda cuando hablamos de Bordering, este proyecto? Sí. La gente que escapaba de la tierra y está en una zona que estaba por el momento, que se armaba, se levantaba, pero después cuando venían las fuerzas policiales por una orden de una persona que solamente puso cinco palabras y un gancho, derribó todo eso que se construyó precariamente para que esa gente vuelva a ser una sin tierra boyando por el mundo. No nos olvidemos que la semana pasada se aprobó por unanimidad la ley 26.160, esta ley que permitiría a los pueblos preexistentes, demostrando, hay que ver de qué forma, que hay un montón, pero cuál van a resolver, que ya estaban viviendo ahí sus ancestros, sus antepasados, sus familiares, para que no se privatice, para que no se venda esa tierra cuando hay comunidades ya viviendo hace mucho tiempo. Falta reglamentarla, estaban ahí después de pasar por las diferentes cámaras, el tema era que salga en el boletín oficial, ¿no? Esto cuando se oficializa, claro. Y también la redundancia, y esto, todos estos aprietes que hay ahora, estos avances rápidos o medio, o aprovechando la situación, me imagino que tienen que ver con que ojalá dentro de poco tiempo, si esto se reglamenta, no sea tan fácil poder avanzar sobre un territorio, sea gendarmería o un juez que lo... Y habría que ver encima los procesos. Ahora, qué problema tener que estar siempre atento a todo, ¿no? Porque a ver cómo salen dentro del proyecto de las comisiones, cómo se aprueba, qué se modifica, después cuando pasa a la otra cámara lo mismo, y después cuando se reglamenta también, porque el Ejecutivo tiene facultades para, primero, para vetar artículos, además de vetar las leyes. O sea, vetar las leyes lo tiene, que es un veto que yo honestamente todavía no es un otorgamiento de poder de la democracia, que no lo entiendo, el de vetar leyes, pero también puede reglamentarla parcialmente. Entonces como que siempre va a encontrar el camino por donde colarse lo injusto, que al fin y al cabo es lo que sucede hoy. ¿Puede ser que la mayoría siempre tiende a la injusticia? Es una tendencia... No digo solo por las elecciones en nuestro país, digo como en general. Si la mayoría se pondría de acuerdo, que probablemente seamos los más necesitados, no solo en una cuestión económica y alimenticia, si se quiere, pero sino de derechos, puntualmente, ¿no? En el mundo, una cuestión de derechos. Parece como que la mayoría elige. Hay un pensamiento, una vez escuchaba a Darío Stanraiver haciendo un análisis del peronismo, pero Hablaba sobre cuando los primeros conquistas del peronismo, que tenían que ver, ¿no?, con este otorgamiento, ¿no?, a la clase obrera, ¿cierto? Derechos que antes no tenían. Entonces, de repente, las clases con pudientes, las burguesas, las clases altas, empezaron a ver que ese otro que trabaja para mí, que está subordinado a mí, tenía los mismos alcances que ellos tenían, ¿no?, como clase. Entonces empezaron ahí, no entiendo por qué, y ahí es tal vez ahí, o yo no recuerdo bien lo que si lo explicó, o cómo se produce una suerte de bronca a la igualdad, ¿no? Hay como decir, no puede ser que esta persona pueda tener los mismos accesos que yo. Es raro, pero hay una especie de injusticia de clase necesaria como para, no sé, como para decir, como para pertenecer, como para afirmarse en materia de identidad, es decir, lo que en base al tener, o sea, que el otro no solamente lo que yo puedo tener, sino lo que el otro no tiene que no tener. Es una cosa rara, este, que sucede. Nosotros estamos como ya entrometidos del sistema, ¿no? Es difícil que nosotros podamos salir porque nuestro poder adquisitivo es ínfimo comparado a las posibilidades que otorga el dinero. Pero realmente es para pensar. Y voy a buscar a ver qué trae el arte, tiene para opinar, o tal vez algo para explicarnos la injusticia y el pensamiento desigual. Casi 32 minutos han pasado de las 8 de la noche. Somos Al Cruce, así estamos en las redes sociales. Ya tengo una cantidad de redes sociales en la cabeza que no sé cómo, porque cambiamos el Twitter. Sí, el Twitter ya es La Vecindad Radio, el Instagram también es Twitter es La Vecindad Radio. El Instagram es La Vecindad Radio y en Facebook es Al Cruce, pero también está La Vecindad Radio. Así que si en Facebook, si quieren buscarnos, pueden de las dos formas, y si no, es la casa que nos aúna a todos los programas de que circulan por este éter cibernético. Vamos a escuchar una música más, ¿le parece, Emma? Ahí está, a cargo de la musicalización, habíamos dicho, el Emma Ransby. Música, ya llegó el Raúl, está el capitán dando vueltas, lo escucho ahí de lejos. Y en un ratito hablamos también con Facundo Ansari, que está en San Juan. Música, ahí va. I'm ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la vecindad radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. ¿Usa usted drogas, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Voss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Al cruce. Un programa de deportes, música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. De noviembre han llegado las efemérides. Un día como hoy han pasado un montón de cosas. Nosotros tenemos un WhatsApp 156-813-3732. Es un rastri, es un auricular, es el capitán que ya está con nosotros. 20 minutos para las 9 de la noche, un día como hoy, 14 de noviembre, pero de 1969. Nos vamos desaznando con algunas cuestiones, Capi, mire. Un día como hoy, lanzamiento del Apolo 12. Apolo 12 habíamos hablado hace poco porque había fallecido uno de los astronautas. Es verdad. La sexta misión tripulada del Apolo, o del programa Apolo de la NASA, la segunda que alunizó. Lanzada unos meses después del Apolo 11, el Apolo 12 alunizó en el Ocean's Proclaim Room. ¿En dónde? Ocean's Proclaim Room. Muy cerca de la sonda estadounidense Survivor 3. O Survivor 3. Posada ella en la Luna desde abril de 1967. Los astronautas trajeron algunas piezas de esta sonda de vuelta a la Tierra para su estudio. Entre ellas, la cámara fotográfica, la famosa Leica que rescataron desde allá. Lanzamiento 14 de noviembre de 1961. ¿Qué escribirán? Porque hoy es el día del historiador porteño. El 14 de noviembre de 1910 nace en Barracas Enrique Horacio Puccia, miembro fundador de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la misma por un periodo largo. Declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por el Consejo Deliberante de la Ciudad, cada año, el día de su nacimiento, se entrega un homenaje, una distinción al historiador porteño. De noviembre, 1840. Nace Claude Monet. Oscar Claude Monet nace en París el 14 de noviembre de 1840. Muere en Giverny el 5 de diciembre de 1926. Fue un pintor francés, pintor francés, uno de los creadores del impresionismo. El término impresionismo deriva del título de su obra Impresión, Son naciente, en el año 1872. Interesantes personas, al parecer, han nacido el 14 de noviembre, esta vez de 1765, nos cuenta la historia, que un tal Robert Fulton, Él, ¿la colonia? Nacido en el condado de Lancaster, Pensilvania, 14 de noviembre de 1765, después fallecía en Nueva York. Él, un ingeniero e inventor norteamericano, conocido por desarrollar el primer barco de vapor. ¿Sabía, capitán? No. Él se convirtió en un éxito comercial cuando Fulton alcanzó la mayoría de edad, en 1786. Partió a Inglaterra para estudiar pintura. En este país hizo su primer invento, que consistía en un sistema de elevadores aplicado a la navegación interna. Ya en 1800 conoció a Robert Livingstone, el embajador de Estados Unidos y padre de lo que fuera en un futuro su esposa. Decidieron construir un barco a vapor para probarlo todo esto en el río Sena. Fulton experimentó con la resistencia en el agua en diferentes quillas de barcos, haciendo diseños, modelos e incluso hizo construir un barco a vapor completo. Su primer prototipo se hundió, pero lo reconstruyó y fortaleció el armazón. Así que nosotros seguiremos el ejemplo de Robert Fulton. Nos caeremos, pero aquí seguiremos. Día Mundial de la Diabetes. El Día Mundial de la Diabetes es un día de campaña de concientización acerca de la diabetes y tiene lugar cada año los 14 de noviembre. Más de 60 países se unen a esta campaña y se ha logrado que diferentes monumentos en el mundo sean iluminados de azul. Y en esta fecha, señal de la esperanza para las personas que viven con este padecimiento y por quienes tienen el riesgo de desarrollarlo. Fue instalado en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud. Un día como hoy, pero 1891, en Ontario, Canadá, nacía un médico e investigador que cambió la vida de millones de personas. Ese día llegaba al mundo Frederick Grant Banting. Grant como el whiskacho. Así es, como los hermanos William y Johnny Grant. El descubridor de la insulina, señoras y señores. Frederick tenía un destino de sacerdote, pero sorpresivamente para su familia abandonó teología y se inscribió en la Facultad de Medicina de Toronto. Se graduó a los 25 años, ingresando de inmediato en la Canadian Army Medical Corps. Durante la Primera Guerra Mundial fue asignado a las tropas en Francia, donde resultó herido en la batalla de Cambrai. Finalizada la guerra, estudió ortopedia infantil y ejerció como cirujano en el hospital de Sick Children en 1922. También se doctoró en farmacología. Así que bueno. Sí, no, Sick Children. Se llamaba el hospital de chicos enfermos. El nombre le queda bárbaro. Gracias. Aquí estamos. Vamos a quedarnos hasta las 10 de la noche. A las 9 viene el Facu González de San Juan. Capi, lo invito a quedarse. Gracias por estar aquí. Nosotros somos Al Cruce. Así nos encuentran en Twitter. En Instagram somos La Vecindad Radio. En Ustream, estamos saliendo en vivo, en vivo también. La vecindadradio.com, así nos encuentran. Próxima canción, todo esto a cargo de Elema Ransri, que podemos poner la música que se nos antoja ahora, porque Facebook no nos corta. El Facebook copyright, YouTube copyright te corta y nosotros preferimos. ¿Ya estamos free? Estamos free, hay que entrar a Ustream nomás, después te cuento. Ok. Has your band begun to rust? After all the sin we've had, I was hoping that we'd turn back. Old enough now to change your name. When so many love you, is it the same? It's the woman in you that makes you wanna. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. ¿Dónde hubo fiesta? Radio Queda. Radio Queda. En su corsé, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al cruce. Y las 9 de la noche, casi, parece que se huele ya la lluvia a esta altura del día. Ya estamos en plena noche, está fresquito, bajó la temperatura. Si saliste en remera, estás volviendo Guardiola. Guardiola, porque te puede agarrar ahí esos últimos resfríos de la primavera-verano. El son nos indica que es momento de hablar con el Raulo. ¿Cómo anda, Raúl? Ya hicimos la presentación, un poquito de la temática, casi ni hablamos. Hoy no viene teatro. Hoy no viene teatro, hoy viene cine, aprovechando que llueve. Qué mejor que, además de escuchar el cruce, es mirar una película, si llueve. Claro. Así de completo. Yo recomendé De Trosco el otro día. Ah, ¿cuál es? No lo vi. Y alguien replicó el video y un loco me puso así, muy buena peli. Es una, la voy a cortar de vuelta rapidito porque ya la conté. Sí. Canadiense, actual. Un loco que se llama Leon Bronstein, que es el apellido original de Trotsky, y cree que es la reencarnación de León Trotsky. Bueno, el primer día de trabajo en la fábrica de su padre, convoca una huelga de hambre y empieza un devenir de situaciones muy graciosas. El Trotsky, se llama De Trotsky. Bueno, es nada, que puede pasar, porque imagínate que Lenin renació y se convirtió en presidente de Ecuador este año, si no me equivoco. Así. Es muy parecido, ¿no? Sí. Así que bueno, pero para hoy tenemos una película también con un tinte de lucha. Se estrenó Los Últimos, la ópera prima de Nicolás Puenzo. Es una película que la van a encontrar en todos los cines, por donde quieran buscarlos, desde el Gomón hasta, el Cinemark, Hoyts, los de Abasto. Bien, le han dado. El tema es cuánto tiempo, ¿no? Sí, yo creo que ojalá que tenga su tiempo. Obviamente siempre es un gran problema ese, pero ojalá que tenga su tiempo en cartelera, porque me parece una película interesante para ver. Primero porque no es un género que estemos acostumbrados. Yo siempre digo que el género que más ha explotado y que investiga son los policiales y los realismos crudos. Esos son los dos géneros del cine que en Argentina más se desarrollan. Digo. Si uno piensa más en las películas que puede tener ahí en su memoria, siempre van desde estos lados, tal vez uno que otro grotesco, como Esperando la Carroza, que ha quedado para la historia. Pero ¿sí? Pero acá Nicolás Puenzo nos trae una especie de western, de una ciencia ficción media distópica, un futuro malo, ¿no? Un futuro conflictivo, una especie de thriller apocalíptico que algunos dicen, bueno, no sé si es tan apocalíptica y tan futura la película, porque en alguna zona está pasando. La pregunta es qué pasa que donde se plantea la película para construir este mundo malo y feo es qué pasaría si la siempre temida guerra por el agua se llevara adelante y un poderoso ejército del norte invadiera Argentina. Y si la mega minería cumpliría su objetivo de quedarse todo y tener toda la concentración. Posiblemente, ¿no? Una especie de, ¿no? De guerra, de lucha de poderes, de intereses. La película viene a contar la historia de una pareja que se entera de que la mujer está embarazada, entonces quieren huir hacia una tierra mejor. Esto está todo situado en el norte argentino y tienen que atravesar toda una especie de desierto para poder llegar al mar, porque ahí estaba la esperanza. En esta búsqueda de la esperanza o la posibilidad de una vida mejor, se empiezan a cruzar con todos estos conflictos de poder, luchas, guerras por el agua, ¿no? La noción de ver cómo se va desquebrajando la la moral humana por la supervivencia. Si alguno leyó Ensayo sobre la ceguera de Saramago, un libro que lo recomiendo muchísimo, trata también, que se hizo película, la película no estuvo tan buena, pero trata un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente todo el mundo se quedara ciego? Construye ese mundo, de repente todo el mundo se queda ciego, o sea, ve blanco, solamente hay una mujer que puede ver. Y ve cómo, a pesar de que son todos discapacitados, entre comillas, se construye de igual forma la opresión, los sistemas de poderes, y se resquebraja las normas y algo como que siempre el individuo, por las sobrevivencias y al ser un ser racional, se convierte en un ser malo, ¿no? Algo de la mayoría, de vuelta, ¿no? De sí. Las multitudes, cómo controlar tal vez mucha gente o básicamente un sistema de control a través del miedo, pregunto, o de la opresión, decías vos, no sé. Sí. Se repetían, ¿no? Estas cuestiones de que por más que cambie el ecosistema o el microsistema, se repiten, ¿no? Claro, dependiendo del contexto, las relaciones pueden ser o mucho más dóciles o mucho más fuertes y agresivas, pero siempre están. Ese es algo de lo que podemos rescatar también, bueno, de la película esta, que yo estuve viendo realmente se reconstruye el desierto, se reconstruyen los personajes desde esta de la carencia de un mundo destruido, de un mundo en guerra, de la necesidad del experimento de relaciones de poderes que quieren buscar, necesitan para sobrevivir o seguir lógicas de poderes que no saben muy bien para qué están, pero las cumplen, y la esperanza. ¿Cómo se llama la peli? La película se llama Los Últimos, de Nicolás Puenzo. Tenemos un elencazo. Los Últimos me suena a la serie que a mí me gustó mucho el año pasado, que estuve recomendando, The Hundreds, Los 100. Esto sí que había... Muy buena serie, sí. Ya tiene dos temporadas al menos, o tres. ¿Dónde la podemos encontrar? Además, y yo la veo en Pelispedia. Pelispedia. Pelispedia, pone The Hundred, Los 100, y son 100 teenagers, sí, que están en una base espacial que orbita la Tierra, una Tierra posapocalíptica. Hubo guerras nucleares, no se puede habitar, entonces los diferentes países largaron bases espaciales y ahí están viviendo diferentes generaciones. Llega un momento que una generación tiene que ser enviada tipo explorer, sí, al planeta Tierra, básicamente porque se les acaba el oxígeno. Entonces, a través del miedo, exponen a otros compañeros que ya tienen un mal visto, porque a partir de los 14 o 15 años, si te mandas una macana, vas directamente al ser más extremo todo. No hay aire, no hay comida. Claro. Al primer moco vas en cana. Claro. Y al primer doble moco te expulsan por el aire. Es lo que decimos, como que si el contexto es mucho más amigable, las relaciones de poder se invisibilizan. Uh-huh. Al no notarse, pero al no, en todos casos pasa lo mismo. Y estos, bueno, lo mandan y ahí están, son los últimos o los primeros, porque los últimos eran los primeros, ¿no? También dice el dicho de Hundred. Bueno. Claro. Los Últimos, sí. Se puede ver en un montón, está bien filmada, está, sí, bien producida, sí, han invertido, han hecho escenas de acción, hay filmaciones desde ¿cómo se dice? Filmadas así desde muy alto. Ahí explota algo sin que esté la cara de Adrián Suárez y una, sí, marca de autos. No, completamente, y están muy bien, muy, muy, muy bien caracterizados los personajes, y eso me gusta muchísimo. Bien. Sobre todo, por ejemplo, tenemos algo que siempre me da una buena espina, y solamente para remarcarlo, por ejemplo, está Natalia Oreiro, que hace médica, que es un bombón, o sea, todos la conocemos. Y cuando vos ves que una chica que ya de por sí es linda, no busca ser linda en la película, es que hay buenas decisiones de caracterización, de maquillaje, que no siempre tiene que ver con la estética de lo bello. Llega un momento igual como Darín, ¿no? O como personajes que ya los hemos visto en muchos personajes, valga, sí, la redundancia, entonces ya te entran. Más, sí, allá de que si te cae bien, es lindo, es bueno, como te gusta actuando, entran. Creo que Natalia Oreiro es difícil que le erre mucho cuando hace una interpretación de algo, ¿no? Es, sí, algo que le crees. Yo no soy muy fana de Nati. Pero... bueno, desde su trabajo en Wacolda fue súper premiado, fue muy bien recibido. Claro. Y el otro día charlando, yo no la vi, porque la verdad que no soy fanático, no me interesa mucho, pero la película de Gilda dicen que está muy, muy bien. O sea, hace también la caracterización, las luces, todo ayuda, pero ella interpretando a Gilda también asumió laburo, así que hay que reconocerla como actriz. Bien, amigo, ¿dónde podemos encontrar? ¿En diferentes cines? ¿En el Multimax? ¿En el Chultiflex? Exactamente, todo lo que termine con una X que te dejé por medio. Este tenemos, bueno, tenemos los Village. ¿Está en HD? Está en, perdón, de HD ya quedó viejo. ¿Está en 3D? No es una película. Explota 3D, todo, viste, por ahí. Podría haberla hecho en 3D, ¿no? Pero la filmación en 3D no es. ¿Se filma en 3D en Buenos Aires, en Argentina? Y no, todavía no sé si llegamos a eso. Cuando pase de moda, probablemente de otro lado y lleguen los equipos obsoletos. Claro, pero por eso digo que es como lo interesante, es que qué bueno que. Como también cuando charlamos con el Hernán Aguilar, el director de Madraza, sí. Que era otro tipo de género, que era una especie de cine negro, una comedia media loca, que entonces policial, que no terminaba de ser nada, entonces vos la veías y te gustaba. Esto pasa lo mismo, es un género que no se hace acá y hay una apuesta de dirección, de estética, de diseño, hacia otras posibilidades que es... si bien uno reconoce que es algo que puede ver dentro del mundo hollywoodense, al no que sea argentino, es doblemente valorable. Genial, Raulo, con ustedes, alias El Vikingo. Nosotros ya regresamos, el EMA está musicalizando la noche. Son las 10 minutitos 9. Pasando de las 9. Sí, en realidad son las 9, 10 minutos pasados nada más. Ahí regresamos. Y me abandona la corriente.

libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Y lo persigue Neto y se frena Chilaver. Sacala. Qué fuerte que le fue Ruggeri. Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname. Mira, como esa jugada de expulsión. Gracias. Gracias por esperar ahí. 20 minutos faltan para las 10 de la noche. 20 minutos para que venga Pies de Loto. Está el señor Facundo Sari ahí desde San Juan. Vamos a estar probando la comunicación en vivo. A ver, ¿qué tal, Facu? ¿Me escuchás? Yo los escucho perfecto, muchachos. Bien, muy bien, Facu. Como si estuvieses acá en Parque Lezama. ¿Dónde estás? Yo estoy un poquito lejos. Nos encontramos aquí en San Juan. Están disputando las finales nacionales de los Juegos Evita, pero para adultos mayores. Las finales así, nacionales. Así como usted lo escucha. Adultos mayores, los abuelos también hacen deporte. Y bueno, fiesta aquí en San Juan en las finales nacionales. Qué pesado los ancianos. Y en el estadio Aldo Cantoni, estadio espectacular que tiene aquí en la provincia de San Juan, y la Secretaría de Deportes que tiene en la provincia. Se ha armado un espectáculo tremendo en este momento, sin ir más lejos, está el plato principal, sin perderme el recital. Todas las chicas esperando a que llegara él, y yo no tuve. Estamos hablando del señor Bianco, está haciendo la fiesta de cierre, un recital espectacular, así que todo muy lindo acá en calor juanino, que es infernal. Bien, ¿cantidad de adultos mayores ahí en San Juan? Son casi 1,000 abuelos. ¿Mil abuelos? Abuelos. Ah, como que te pierdo, Vos nos escuchás bien, por ahí te vas y venís. Fíjate de quedar a donde pasa la antena. A ver, perfecto, perfecto. Contanos, ¿qué deporte pudiste ver? ¿Pudiste observar alguna final? ¿Algún clásico intraprovincial? No, todavía no comenzó la liga deportiva. Así que hoy fue todo todo lo que es la logística, sí. Cierra el día, obstáculo. Bueno. Escuche, Facu. Se escucha medio entrecortado, bastante entrecortado. ¿Quiere preparar el informe que nos tiene acostumbrado y el martes estará por acá? ¿O el sábado ya contamos con usted acá en Buenos Aires? Sí, esto termina el sábado, así que pudo que llegó después del mediodía a Buenos Aires. Claro, todo sale bien. Difícilmente. Espero poder hacerlo. Acá, bueno, son seis las disciplinas deportivas que va a haber. Hay disciplinas culturales también, danza, canto, diferentes instrumentos que tocan. En cuanto a los deportes, son deportes obviamente adaptados a los abuelos. El Newcom es una especie de vole, bueno, con reglas diferentes y en más golpes, obviamente para ayudarnos con el tema de los desplazamientos de la gente mayor. Vamos a tener ajedrez, tenis de mesa, y acá empiezan los deportes. Va a haber competencia de tejo. Sí. Abuelos, tejo. Grandes jugadores de tejo en la orilla de la playa. Y de sapo. ¿Cómo, cómo? Sapo. Ah, sapo. No hay como cuando estuvo en los juegos ahí olímpicos juveniles que tiro, ajedrez y caballo al mismo tiempo. ¿No pasa esto con la tercera edad? No, no. Aquí hace sapo, tejo, a lo sumo al mismo tiempo, pero no se combinan las disciplinas. Bien. ¿Y qué consiste el sapo? Porque yo no... no, por favor, acá el teenager del vikingo nos pregunta de qué consiste el sapo. Bueno, se lo explico, se lo cuento ahora en el aire tranquilo, porque no puede ser que no sepa. Yo te juro, hoy cuando estábamos haciendo parte de lo que había para hoy, lo había puesto, pero yo no... No lo reconoció, no sabe de qué se trata el sapo. Claro, ahora lo estaba buscando a ver si me interiorizaba en el juego, capaz que me interesa, para acá ya voy preparándome para la vejez. Tenés buena muñeca para levantar esos paquetes de palitos de vino. Sí. Para el sapo va a ser. Bueno, yo ahora me voy a leer. De puntería, además, ¿no? Ah, ahora me voy a leer el reglamento. Che, ¿y cómo los trata el calor a la gente mayor de edad? Porque San Juan posta es pesuti. Está tremendo, hoy fue un día agobiante de más de 30 grados, pues un poquito más seco que Buenos Aires, el clima, pero no deja de ser un calor tremendo, había sol que trabajaba la tierra, pero bueno, todas estas disciplinas intentan tener el espacio cerrado, pues dentro de un tipo de refrigeración artificial para que bueno, no sea tanto el calor y se puedan entrar. Está buenito, tipo de problema. Bien. Acá en el Alto San Antonio de Santa Clara, cuenta con un sistema de ascensor, es un estadio súper moderno, y todos los abuelos que están aquí, están presentados, no hay ningún problema, como decíamos, a la calle, a las corridas, muertos de calor, entramos acá y bueno, parece que estamos en otro lado. Bien. Así que está bastante bien organizado el tema de la cultura para que no se sufra. Bien, Facu, escuchá, te mandamos un abrazo grande, se escuchó lo que salió, se entendió todo bien. Te dejamos con la consigna de que le saques una selfie con Diango, tendrías que sacarte. Sería el broche ideal de este informe súper completo, además de, por favor, traer algún teléfono de algún adulto mayor que haya sido tal vez protagonista de estos juegos o solo... Sí, un ganador. Claro, un winner o un tercero, un cebollita, lo que sea. ¿Te parece? Bueno, me interesa sapo también para que directamente alguien profesional o semiprofesional o finalista de los Juegos Evita le explique al Raulo. Sí. Acá yo estoy viendo la foto y me está interesando ya el tema. Abrazo grande, amigo, sí. Si les parece mañana, podemos hacer otra salida y ver si puedo conseguir al campeonato del pasado de sapo para que nos ilustre. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias Facundo Ansari. Sí. Lo de Diango, vamos a ver. Nah, eso tiene que salir. Tengo que pedir, lo voy a esperar en la bajada de la escalera ahí del escenario, pero voy a tener que pedir. Salí con los codos y quebrar las costillas. Están alteradas. Sí, no, hay que esperar la situación y le dice hola acá del cruce, selfie, tac, y bueno, todos felices. Usted le dice hola, yo soy Arrow, le dice, mirá, en realidad mi personalidad secreta es la del arco y flecha. Chao, hasta mañana entonces, Facundo. Un abrazo grande. Abrazo grande, bien. Ah, muchas ganas teníamos hablar de con Facundo Sari, se escuchaba como si estuviese en San Juan y estuviésemos hablando por teléfono, ¿no? Sí, como si estuviese en muy lejos, Antártida. Pero bien. Algo se entendía. Che, yo la verdad que estoy interesado ya, Estoy viendo acá las fotos, con la ranita, las cajas. Te juro que nunca lo había visto este juego. Es que el sapo estaba mucho en los clubs antes, en los clubs. Es como el antecesor al videojuego. En vez de hacer a tin, tin, tin, tin, tin. Claro, se sapeaba. Sí. Mirá qué buena onda. Sí, mirá, acá tengo línea de 3 de sapo, después en el sapo de medio. No entiendo que después el tema de la caída de la... las casitas con los puntos. Y uno tira y apunta, como sí. si estuviese jugando en esos juegos tal vez de las ferias. Sí. Y si le erraste a la boca del sapo, por ahí ganas 50 puntos o 25 puntos. Si la metes en el sapo, ganaste o probablemente claro, ganas. Te llevas el jackpot, todo el premio. Sí. Ese es muy lindo, muy coqueto, hay de todo, ¿no? Ahí sí. Estamos viendo imágenes de... Zaperas. Sí, sapo. Una canción más, amigo, y hacemos la despedida. Mirá, llegamos a entregar casi en punto al señor Abdul, que él no sale en la tele. Así que Ustream se corta acá, porque Abdul permanece no en el anonimato visual. En realidad sí, en el anonimato visual y sí. no en el sonoro. Sí, porque probablemente tenga problemas con la ley. Así probablemente, dijo el vikingo. Sí. No quiere estar flojito de papel. A veces hay que marcar un toque de misterio. Sí. Bueno, un toque de misterio. Claro. En un rato entonces, Pies de Loto, ahora la última canción a cargo de Lema, ya regresamos. across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. No, I am your father. Al cruce. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. Qué lindo escuchar a Michael Jackson. Próximamente voy a hacer no sé si voy a hacer, pero podemos invitar a alguien que nos explique cómo funcionan los vaporizadores, porque uno está acostumbrado a fumar con el calor, a no ser que pase por el agua, esas pipas de agua, o inclusive se pone alcohol a veces. Nunca las usé, pero las hindúes, las indias. Entonces al enfriarse, lo que uno fuma no te hace tan, todo lo que es caliente al cuerpo en algún momento le hace un poco de daño. Claro. Ya sea el mate. Y bueno, estamos hablando de vaporizarnos porque nos estamos yendo, nos estamos vaporizando. Sí, estaba viendo eso y estoy como anonadado del aparato. Porque yo dejé de fumar y si hubiese tenido de eso me hubiese ahorrado un montón de ansiedades. No, sí. No, no es un. ¿Qué? Sí. Es una forma de fumar tabaco, pero sin combustión. No, se calienta el aparato, es vía USB. Y sin combustión, sin nicotina. Sin nicotina, sí, sin un montón de cosas. Claro. Pero no, hay, no es de esos cigarrillos electrónicos que saborizados que le tiran humo. Es otro estilo, no tiene humo, no saqué nada, ¿no? Es vapor. Claro, es muy loco. Ya cuando dijo que venía fumando entre comillas, ¿no? Y se, fuma, y se utiliza muy poco. Mire lo que entra adentro. Mire lo que entra, no va a entrar afuera, ¿no? ¿En serio? Bueno, hay tan poco que ya se. Ahora vamos a cargar, ahora lo muestro. ¿Nos vamos? Perfecto, vámonos. Ya llega a Pies de Loto, música de la India. Quédese de 10 a 11. Bien, nosotros nos retiramos. Nos encontramos. ¿El sábado usted va a estar? El sábado 18. Sí, voy a estar, acá voy a estar firme. Bien, dicen que va a ser un día lindo, ¿eh? Llueve mañana y después se va a mejorar para el fin de semana, así que esperemos encontrarnos acá con solcito. Buenísimo, podemos pensar en hacer un picnic y salir desde una plaza. ¿Cómo no? Gracias, Emma Ransley. Ya llega Abdul. Nosotros nos escuchamos mañana a las 8. Chau. Across the universe.